El título que está ahí dice El Resucitado. El Resucitado. Hablando de Jesucristo. ¿Ha resucitado Él? ¿Cómo sabe usted eso? ¿Cómo sabe que Él ha resucitado? Bueno, lo dice la Biblia. Piénsenlo. Piénsenlo. Si me preguntan directamente a mí, ¿cómo sabes que Él ha resucitado? ¿Qué pruebas tienes en tu vida de que Él está vivo? Piénselo. Y le voy a preguntar. Piénselo. Mientras tanto, voy a decir algunas cosas más. El resucitado es aquel que levanta pueblo. Jesucristo levanta un nuevo pueblo. El resucitado Jesús es aquel que construye comunidad. El resucitado desarrolla esperanza para el que no tiene esperanza. El resucitado genera visión de futuro. El resucitado es aquel que murió y vive para darnos vida en abundancia a nosotros hoy. Y tengo esa fotografía ahí porque es una fotografía del pasado, pero es una fotografía del presente. Es una fotografía del futuro. Y es exactamente lo que creo que esta comunidad de fe es. Tiene un pasado. Tiene un presente hoy, pero tiene visión de futuro, porque Cristo vive. Y entonces en esa fotografía, que son muchos niños de la Iglesia en Transformación en Honduras, donde yo pastoreé varios años, pues resulta que la niña de vestido rojo con cuadros es mi hija Jocelyn. Esa es Jocelyn. Pero todos esos niños que están ahí, hoy en día, casi todos son estudiantes universitarios. Casi todos, algunos de ellos incluso ya se graduaron. Algunos de ellos están estudiando su maestría, pero prácticamente no queda ninguno de los que veo ahí que se haya alejado de Dios. Todos están con un futuro lleno de esperanza, porque el resucitado levantó una comunidad, porque el resucitado genera nueva visión, porque el resucitado da opción de algo nuevo que ha de venir. Y por eso yo tengo esperanza, visión de futuro, de que esta iglesia crecerá, de que esta iglesia se multiplicará, de que esta iglesia será llena de niños con futuro, de jóvenes que quieren conocer más de Dios, de jóvenes que son diferentes, de jóvenes muchachos que no quieren estar más en la calle, que quieren ser agentes del reino de Dios en su barrio, en su ciudad, para cambiar sus familias, para cambiar su futuro, para una ciudad mejor. Un resucitado presente hoy aquí, Jesucristo. Él está con nosotros. Y eso celebramos. Celebramos la victoria de Cristo. Y esa niña que está ahí hoy está aquí. Pero tiene que generar visión de futuro. Y nosotros creemos que, aunque a veces ella dice, ¿qué vamos a hacer con nuestros estudios? ¿Cómo voy a hacer? Y a veces llora por la situación, su dinero, universidad, visas. Mas el resucitado vive. Y Él está adelante. Así es que hay transiciones en la vida. Pero el futuro en Él es perfecto. Él tiene lo que usted necesita. Él tiene camino para usted. Él no la va a dejar. Muchachos, Dios tiene camino para ustedes. Dios los trajo aquí con propósito. Dios quiere que estén hoy en este día aquí porque hay cosas buenas y mejores. No solamente estar en el barrio, no solamente estar ahí en un apartamento, en un cuarto encerrados, sin saber dónde ir, cuartos pequeños, a veces no tienen dónde jugar, a veces no saben qué hacer, a veces la calle parece que es lo mejor, pero Cristo es realmente lo mejor. Pero tiene que escoger hoy de que Él llama y que Él sí tiene algo diferente para ustedes. Jóvenes, ustedes tienen que ser diferentes porque Cristo vive realmente. Pero no solo los jóvenes, también los muchachos, las muchachas, las que esperan, las que todavía están confiando, pensando en que Dios tiene todavía cosas más para ustedes. Dios tiene esposos para las que no están casadas y quieren casarse, porque algunas no quieren. Pero si usted quiere casarse, confíe en el Señor y el Señor le va a dar el varón correcto, en el tiempo perfecto. Él les va a traer y les va a levantar lo mejor. Para los que tienen empresas, negocios, trabajos, Dios no quiere que sigan por siempre ahí. Él quiere algo mejor para usted, ideas mejores. Edwin, Dios quiere lo mejor para ti. Hay dos Edwin, tres Edwin, pero Dios quiere lo mejor para ustedes. Sea el boricua, sea el catracho, los Edwin, Dios tiene planes de bien, porque Él vive. Edwin boricua que está levantando su negocio y generando algo nuevo en este año, Dios te va a levantar con tu negocio, pero tienes que confiar en Él. No es magia, es compromiso y pacto con Él. Así es que eso celebramos y por eso la fotografía. Me encanta ver esa fotografía porque conozco todos esos niños, bueno, ya no son niños, pero sí han tenido un futuro muy bueno porque Dios, nuestro Señor, les ha abierto camino. Hay una lectura en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo primero, vamos a tener una lectura, es una lectura del capítulo primero del verso 1 al 11, en la versión Reina Valera, la más querida para mí, la del 60. La del 60 porque es más poética, la más poética, aunque versión popular es buena. Y en la narración que hicimos el domingo pasado, escribía en versión popular Andy Teófilo, ¿verdad? Y era el apóstol el Lucas escribiéndole a su amigo Teófilo. De manera que aquí estamos de nuevo con Lucas. Lucas escribe este libro y se lo escribe muy rigurosamente. Investigó, pensó, se dejó inspirar por el poder de Dios y le escribe a un amigo muy cercano, a Teófilo. Y le dice, lo que te había iniciado contando en el libro del Evangelio de Lucas, en el segundo libro te quiero decir esto. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Quiero repetir esa palabra, dice ahí, con muchas pruebas indubitables. apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones o las estaciones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Muy bien. Quiero compartir con ustedes al menos tres pequeñas reflexiones al respecto. En primer lugar, Él vive. Y si Él vive y Él ha hecho cosas con la primera fotografía que les mostré, Él va a hacer las mismas cosas con la fotografía que está ahí. Los que están ahí y los que estamos aquí. Dios tiene planes porque Él vive. Los niños que hoy vemos ahí, el Joshua que hoy vemos ahí, el Jairo que hoy vemos ahí, los niños pequeños que están ahí, tienen un futuro grande porque Él vive. Hay esperanza porque Él vive. De manera que hoy tenemos representación de una iglesia ahí en esa fotografía. Pero el Señor va a multiplicar y va a traer más. Y ahí está una pequeña niña que ahora ya se sienta. Ahora ya tiene 3 dientes. Y la iglesia empieza a crecer. Y si no, preguntémosle a Paulina. También está esperando un bebé, ¿verdad? Y es una niña. Así es que, mamita, ya tiene competencia usted. Sí, póngase las pilas, ¿verdad? Sí. Pero Dios tiene planes para muchos más. Dios tiene planes para su vecino, Dios tiene planes para su familia, Dios tiene planes para su barrio, Dios tiene planes para todos, para sus compañeros de escuela, para sus compañeros de equipo, Dios tiene planes. De manera que Él vive. ¿Por qué sabemos que Él vive? Bueno, dijeron aquí, lo dice la Biblia. Sí, es cierto. Y lo acabamos de leer, que dice: Él vive. Pero además de eso, dice que con pruebas indubitables. ¿Sabe usted qué significa eso? Pruebas indubitables. ¿Qué significa? ¿Qué significa esa palabra? Significa innegables. No se puede negar. Ah, no, no es cierto. Ah, mentira. Si usted estudia esa palabra, se va a dar cuenta que no es una palabra religiosa, que no es una palabra que se usa en la cristiandad tan fácilmente. Realmente esta es una palabra de uso científico. Quienes lo usan realmente una palabra como esta son los académicos, la gente intelectual, estudiosos, investigadores profesionales serios. De manera que nos encontramos con un investigador profesional como es Lucas, un doctor, una persona con metodologías y que él investigó y tiene la capacidad entonces de usar esa palabra. En el contexto histórico en el que él vivía, puede decir: hay pruebas indubitables, no se pueden negar. Innegables, lleva un prefijo el IN, IN en el español. Bueno, ya está la profesora de gramática en español. Yo solo soy un aprendiz. Pero esa palabra, de nuevo, es pesada en la escritura. Es una palabra que dice: esto no es religiosidad, esto no es fanatismo, esto no es, alguien dijo, esto no es, sentí, esto no es en el espíritu, sentí, se abrió el cielo y vi los ángeles. No es nada de eso, está diciendo Lucas. Está diciendo, hay cosas y procesos históricos, reales, de que él vive y que esa verdad humanamente no la podemos explicar, pero también científicamente no la podemos negar. Entonces, en primer lugar, él vive. Él vive. Y dice la lectura que tuvimos que se apareció en medio de ellos y habló con ellos. Y estuvo con ellos, con los cercanos, con los discípulos, apareció a muchas personas, a más de 500 en otro momento. Y también dice que se movió en medio del tiempo. Él estaba. Y puede decir, y en otro tiempo, y en tales días, y en 40 días, y en 50 días posteriores, y en su ascensión, en un tiempo histórico. Real, en un cronos, no en un kairos, en el tiempo de Dios vino, pero en el cronos, cronómetro, real, él estuvo y se levantó de la tumba. Él es real, él es real. Pero no solo se movió en un tiempo real, sino que les habló de lo que había quedado como inconcluso. Cuando él llegó a Jerusalén, y si ustedes recuerdan que yo prediqué de Hosanna, Hosanna al rey que viene, Hosanna, please, ayúdanos, sálvanos, eres nuestra esperanza. Eres el descendiente de David, el rey que esperamos y que va a libertarnos de la esclavitud del imperio romano. Por fin está entrando a Jerusalén. Pero el rey entró en un burro. Pero el rey no entró con una escolta militar. Pero el rey entró humildemente. Humildemente fue a la cruz y murió por usted y por mí. Y entonces, y la pregunta, y el rey, y lo del reinado que hablábamos y que esperábamos. Por lo cual Judas, en su decepción de que no era el rey que creían, lo vendió. Pero su conciencia fue tan pesada que mejor se mató. El rey. Y dice que les habló del reino de Dios. De un reino que sí existe y que es y todavía no es. Del ya y el todavía no. Que está presente pero todavía falta. Del reino de Dios. Y dice que les habló de eso. Platicaron de esas dudas que tenían. Y él mencionó muchas cosas a ellos de ese reino. Muy bien, yo le dije, piensen, si a usted le pregunta, ¿qué pruebas indubitables hay en su vida de que él vive? ¿Qué diría usted? Ya les di 20 minutos de haber estado pensando. Así es que, ¿qué dice? ¿Qué ha pasado en tu vida que te hace mostrar y ver y percibir de que es real? De que no hay duda. ¿Qué significa? Vamos a ver, Lizzy. Dime. Sí. Muy bien. Jocelyn. Él ha provisto de maneras que no he podido ni imaginarme para mí. Cuando proveyó para mi cumpleaños número 15. En su quinceañera. Fue algo fuera de serie. No tenemos el tiempo y no cabrían los libros para contar todo lo que ha hecho el Señor. Pero ahí está algo. ¿Qué nos dices? Escucharon, ¿verdad? ¿No escucharon? Ok, si te pones de pie, te giras y dices esto, esto y esto. Y si no te animas en el español, le vas a pedir a Lizzy que si puede traducir. Por favor. Gracias. Rebeca, ¿qué puedes decirnos? ¿Puedes ponerte de pie y decirle a todos? Yo conozco a Dios. Bueno, Teresita está arrebatando. Dice la palabra que en el reino de los cielos es de los valientes que arrebatan. Ok, una evidencia de que Dios vive en Teresita, dice ella, no dice malas palabras. Muy bien. Ponte de pie. ¿Puedes ponerte de pie? Por favor. Amén. Yo hubiera dicho lo mismo por ti. Internos, lo estoy haciendo a propósito con ustedes porque ustedes se movieron desde sus lugares para venir y estar aquí. Para mí es un testimonio de que Dios está vivo. Para hacer eso. Porque ¿cómo hacer eso por una mentira? No tiene sentido. Kenisha, ¿qué puedes decir? ¿Alguien le puede ayudar a traducir? ¿O te animas en español? Amén. Y tuvimos a sus padres estos días atrás aquí, ¿verdad, Kenisha? Tuvimos en nuestra casa el privilegio de tenerles. Qué bueno, qué bien. Vamos a ver, ¿un voluntario? Yo no soy tan demócrata. Yo soy más demócrata, dedócrata, dedo. ¿Nos puedes compartir qué ha hecho Dios? ¿Cómo sabes que Él es vivo en ti? Sí. Ponte de pie ya. Amén. Edwin, ¿quieres? ¿Qué nos puedes contar? Amén. Amén. Edwin Boricua, ¿podrías compartirnos algo y decir cómo este Dios vivo, valga decir gracias por ir a nuestra casa y estar ahí y ayudarnos y prestarnos a tu linda familia también cada día? Amén, qué bueno. Pues ese nudo suéltalo. Dice el Espíritu, abre tu boca y yo la llenaré. Yo he tenido muchos conflictos con la familia, personales. He sufrido por falta de padre. Por muchas cosas. Recuperé a mis padres después de 8 años. Y gracias a Dios, pues, se ha vuelto más responsable. Cuida a su madre. Y, ¿qué puedo decir? Me hay una buena mujer y unos buenos hijos. Amén. Gloria a Dios. Después de rupturas, después de relaciones quebrantadas en la familia, sus padres, ausencias, Dios le ha levantado una nueva comunidad. Una nueva familia, una esposa, hijos. Y él dice, tengo un nudo en mi garganta, no puedo hablar casi. Y es que todos podemos llorar al respecto, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Sabe por qué? Porque Él vive. Internos, ¿saben por qué les dije yo? Pónganse de pie, y parece que los presioné, y parece que los obligué. Porque este es el espacio para desarrollar su liderazgo. Dios los ha llamado a liderar. Dios los ha llamado a ser diferentes. En Latinoamérica decimos, aunque estamos en América, pero es América, América el continente, ¿no? En Latinoamérica decimos que el auditorio evangélico es el mejor auditorio que existe. Porque es el más paciente, el que entiende más, el que soporta más. De manera que este es un ejercicio, muchachos, muchachas, para poder tener la opción de hablar en público, de hablar con valor, de practicar, para que cuando vayan afuera, ustedes lo han hecho. Y aquí nadie les va a criticar, nadie les va a decir, uy, qué feo. Nadie, sino que vamos a ser conmovidos a compasión por lo que ustedes experimentan. Gracias por compartir. Hay muchas cosas que podríamos decir, pero sí algo es seguro, y es que Él vive. En segundo lugar, este resucitado es aquel que nos comisiona con misión. Que nos manda en misión. Y qué lindo es, y yo pensaba mucho en los internos, de veras. Hoy, desde ayer cuando he estado pensando en esto, pero pensaba mucho en los jóvenes internos que han venido para hacer labor aquí, que han hecho un alto como de 2 años, ¿verdad? Para ser formados, canalizados en la fe, empoderarse y servir con valor donde Dios los lleve o los llame. De manera que me parece a mí que esta lectura, esta reflexión es como el zapato para ustedes también. No sé si entienden esa expresión, pero es muy buena, creo yo. Porque Dios tiene planes para ustedes y para toda la comunidad y para toda la iglesia. Pero en primer lugar, cuando Dios nos llama, Él nos empodera. Él nos empodera y dice que Jesús le dijo a los discípulos, quédense aquí, no se vayan, estén en Jerusalén, quédense en la ciudad. Es en la ciudad donde parece que no hay espacio, pero sí lo hay, donde en la ciudad hacen un gran silencio. En la ciudad misma salen de sus zonas de confort y se encuentran en la ciudad para recibir poder de Dios. Qué bueno que se han quedado hoy por hoy en la ciudad para recibir poder de Dios. Mediante la acción del Espíritu Santo, Él empodera de diversas maneras y se manifiesta. Y dice entonces que los empoderó y les dijo: quédense hasta que reciban poder de lo alto, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu dentro de no muy pocos días. Pronto, el día 50, la quincuagésima semana, le dicen también, ¿verdad? Del el Pentecostés, de la venida del Espíritu. Pero necesitaban un alto, un espacio para que el poder de Dios se manifestara. Muchachos que han venido de otras ciudades, de otros estados, para tener este espacio aquí en la ciudad para recibir poder. Sean sensibles y ábranse al actuar de Dios, porque en estos días cosas nuevas y grandes están ocurriendo y van a ocurrir. Han habido presiones, crisis, situaciones, diferencias, pero es que es como la olla que está hirviendo, porque algo purificante está por venir. Algo diferente y nuevo está surgiendo. De manera que Él los empodera y les dice: y me seréis testigos entonces. Serán llamados testigos. ¿Sabe usted qué es un testigo? Aquí en este país se usa mucho esto. Hay algunos que los llaman a la corte para ir y ser testigos. Hay otros que los llaman para ir en la corte y ser parte del jurado y estar ahí. Si usted no va, ¿qué le dicen? Qué bueno que no vino. No, ¿verdad? Tiene una pena. Y tiene que ir y tiene que estar para ver qué ocurrió y dar un veredicto. De manera que Dios les llama para ser testigos, testigos de lo que ocurrió, testigos de una verdad de que Él vive, testigos de que Él transforma y cambia. No tengan temor de hablarle a su vecino, de hablarle a su amigo, de hablarle a los cercanos, de poder decirles: Dios tiene planes para usted. Nos hemos dado cuenta nosotros como latinos que en esta cultura los blancos a veces tienen mucha dificultad para hablar de Cristo, porque no quieren herir la sensibilidad del otro y respetan mucho el punto de opinión de cada quien, y esas cosas no se hablan mucho. Nosotros somos directos como latinos. Hey, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Hoy? No, te invito en la noche, vamos a orar. ¿Qué haces el domingo? Yo ahí en el barrio ando ahí, estamos platicando con alguien y ya pronto le digo: hey, ¿qué vas a hacer el domingo? El domingo vamos al fútbol, pero ¿a qué horas? A las 3 de la tarde. No, pues nada. Te invitamos a una reunión en la iglesia Chalón. Esta es la dirección. Mira, y si no sabes cuándo es ni cómo es, aquí hay un mapa, ¿verdad? Y además tenemos unos pastores, ¿verdad? Y esta es la dirección y esta es la iglesia. Así es que te invitamos. ¿Tienes problemas para ir? Te podemos ir a traer. ¿No tienes silla para el bebé, para el niño? Pues vamos a conseguir. Y hablamos. Pero a veces ustedes no hablan, algunos, más Cristo los empodera y les da el poder y la autoridad para que hablen. No se apenen, don't be shy, talk to the people, háblenle a la gente, díganle de Cristo, mencionen lo que Él hizo en su vida, porque eso es real y nadie lo puede negar. ¿Cómo puedo decir yo que es mentira lo que Cristo ha hecho en ti? No puedo. Cristo ha hecho muchas cosas. Inviten a sus vecinos. Vayan, toquen la puerta. Hola, ¿qué tal? Aprovechen la oportunidad. Comunidad entera, hoy estamos invitados todos los que quieran y puedan. Hoy, 7 de la noche, pero creo que 6:30 puede ser buen tiempo, por lo menos para estar en el Oak Hill, en el cementerio, entre la Currer y la Monterrey, está el cementerio. Hoy, Doña Linda y su familia ya están ahí. Van a tener un servicio por su esposo que murió. Es un tiempo difícil para la familia, pero es una oportunidad también para nosotros. ¿Y saben qué dijo ella hoy? Llegó a la casa al mediodía. Y yo le dije, Doña Linda, pues como a veces no sabemos por, entre lo blanco y latino, los latinos es llega, vayan. Pero de todos modos yo pedí permiso. Doña Linda, ¿puedo decir a toda la iglesia e invitarles? Por favor, todo el que pueda ir a acompañarme. Es mi comunidad, dijo ella. Es mi comunidad. Si pueden ir, yo espero que puedan ir todos los que puedan estar. Yo los espero ahí. Y será un gran testimonio para su demás familia. ¿Saben a qué fue hoy al mediodía Doña Linda a nuestra casa? Que si Lourdes podía planchar la ropa para su hijo, el hermano de José. José son twins, gemelos, ¿verdad? Y ellos, incluso este muchacho, a nosotros, creo que ahora que murió el padre, solo una vez me habló. Hola, yo le dije, lo sentimos. Pero en nuestra casa estamos planchando la ropa para ellos, sirviendo. Es una oportunidad hoy para hablar, para establecer relaciones a una comunidad que necesita mucho de Cristo. Ellos necesitan mucho de Cristo. José necesita mucho de Cristo. Con la muerte de su padre, la droga y muchos problemas hay. Necesitan de Cristo. De manera que somos llamados a ser testigos, pero testigos empoderados con visión, visión de futuro, visión de ir y salir. Y él les dijo, me seréis testigos en la ciudad de Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Dios los sacó a ustedes de su ciudad, Dios los sacó de su escuela, Dios los sacó de su estado y los ha traído a San José para ser testigos, empoderarlos y prepararlos para salir también en misión. Y por eso algunos fueron a Nicaragua y por eso fueron otros a Tailandia. Misión, porque Él nos está llamando con visión de futuro para ser portadores de vida en una cultura de muerte. De manera que en medio de los barrios donde vivimos, somos como un faro de luz para dar luz a nuestros vecinos y que ellos puedan decir algo diferente hay en esta casa. Es Cristo, el Cristo vivo. Y ustedes son llamados, todos jóvenes son llamados a ser diferente. Diferentes. En tercer lugar, no solo nos dice que está vivo, no solo nos dice que nos comisiona, pero también nos da una promesa. En la cultura latina las promesas son muy famosas. Los latinos a veces vivimos más de promesas. Te prometo, préstame, dame, ayúdame y te prometo, yo te prometo. Pero las promesas de aquí no son las de los latinos, son las de Cristo resucitado, el cual cumple y es verdad. Y Él promete. Y dice que estaban todos, cuando él fue, ascendió, y dice que todos quedaron viendo al cielo. Y aparecieron unos ángeles, dos ángeles con vestiduras resplandecientes, y le dijeron: varones galileos, ¿qué estás viendo al cielo? Ese mismo Cristo va a venir. Ver para el cielo. ¿Para dónde mira usted? Tengo que confesarles que durante todos los años como pastor, y ahora son como 35 años de pastor, he hablado muy poco de que Cristo viene. Y yo creo que tengo que hablar más. Pero posiblemente mi situación fue una reacción a la situación sociopolítica de la época en la que yo abracé la teología, el evangelio. La década perdida de los 80, algunos dicen que los 90 también, pero la década de los 80, los 70, en medio de la Guerra Fría. No sé si ustedes saben qué es una guerra fría, ¿verdad? No es una guerra con suéter, pero es una guerra de salir a veces de la casa sin nada, ¿verdad? De mucha sospecha, de desaparecidos, de muerte, de ejércitos. En mi país hubieron más de 120 mil tropas de este país yendo y viniendo, aviones aterrizando, tanques para combatir Nicaragua, la guerra civil de El Salvador, la guerra civil de Guatemala, la revolución de Nicaragua y en medio de Honduras, toda una situación. Y en ese momento histórico también habían muchos teólogos en medio del socialismo. Habían muchos teólogos que se llamaban teólogos de la liberación. Y surgió lo que se denominaba también más en boga la teología de la liberación, pero en realidad hay teologías de la liberación, ¿verdad? Aunque Cristo es un libertador. Pero se hablaba mucho de eso, y Sendero Luminoso en Perú, en Latinoamérica, en los asesinatos y todo lo que ocurría. Entonces estábamos en medio de eso. Y muchos teólogos como Hal Lindsey, muchos apocalípticos, muchos teólogos con pensamiento más de la venida de Cristo y los pobres, más que todo, viendo para el cielo y diciendo que venga Cristo. Algunos pastores dijeron: no estudies más porque Cristo viene. Y muchos amigos que yo tengo no estudiaron, porque en sus iglesias los pastores decían: ya no hay que estudiar, no hay que hacer nada, ya no sigas en tus proyectos, Cristo viene, porque estamos en medio del proceso de una guerra atómica. Nosotros vivimos en eso. Yo crecí en la dictadura militar, y entonces muchos no estudiaron, y por lo cual cuando yo me convertí más a Cristo y estudié, y la teología que yo estudié más fue una reacción también al proceso histórico, y no hablábamos entonces mucho de Cristo viene, porque Cristo viene en cierto modo se convertía en un escape a la realidad. Era mejor que Él viniera a no seguir viviendo en esa situación de pobreza, de miseria, en medio de la revolución y de la guerra. Era mejor decirle: Cristo, ven. Y nosotros dijimos: hoy estoy aquí, Cristo me llamó para estar aquí, que venga cuando Él quiera, pero lo que sí sé es que hay mucho trabajo que hacer hoy aquí. Y nos centramos más en trabajar hoy, aquí, en el ahora, que en la escatología futurista, que en el futuro. Pero hay una verdad y una promesa dada en este pasaje que leímos. Y es que el mismo Jesús que fue llevado, ese mismo vendrá. ese mismo Jesús vendrá. Diferente, y la Biblia lo menciona y lo describe, en un tiempo del cual no nos toca a nosotros saber los tiempos ni las estaciones, pero Dios tiene un tiempo y Él viene, y eso es real. La pregunta frente a ello es, ¿estamos nosotros listos para eso? ¿Está usted listo si Él viene? Ver al cielo y esperar no es malo. Yo ahora peleo un poco con algunos colegas allá a nivel teológico, filosófico, porque en la iglesia en Honduras todavía hay muchos que están pensando, sí, hay mucho escapismo y no hay que hablar de que mi alma volará, me voy al cielo, ve en Cristo. ¿Por qué no? Si al fin y al cabo el que es pobre y no tiene más esperanza que en ese Cristo que ha de venir. ¿Por qué ha de confiar en el ahora si en la verdad de la Biblia dice que Él viene y es una promesa también? ¿Por qué no lo vamos a ver? ¿Por qué los teólogos que dicen y critican eso hablan y filosofan pensamientos, pero no pasan el hambre ni la miseria de los pobres que ven al cielo, pero critican a los que piensan así? Por lo cual yo he cambiado y yo creo que ahora yo tengo mucha paz y misericordia y más esperanza para ver al cielo. Y es la verdad. Muchas veces nosotros como latinos, y es una gran diferencia, solo nos toca ver al cielo. Hace unas semanas yo estaba con un gran dolor de muelas. Y eso ha ocurrido por años en mi vida. Y estaba con un gran dolor de muelas desde el día que tuvimos el bazar en el barrio. Llegaron unas 200 personas, hubo mucha gente, fue muy buen evento. Pero cuando empecé la mañana para predicar, antes de empezar, estaba y Rey oró por mí porque estaba que la cara ella sola temblaba del dolor y mis oídos. Y Elaine de la Iglesia del Río estaba ahí y me dijo, ¿y qué haces para eso? Para el dolor. Nada. Pero está temblando. Sí, solo ver para el cielo. Y es que es la verdad, muchos de nosotros que no podemos pagar un dentista, solo nos toca ver al cielo y decir, Señor, si voy a Honduras con Andy, voy a tener la opción de que un amigo me mire allá. Pero parece que no vamos a viajar. No sé, no sabemos, por razones ahí de documentaciones, no sabemos. Dios es el que conoce los tiempos y las sazones. Pero Elaine dijo, yo voy a hablar con una señora de aquí de la iglesia. De todos modos, la doctora me vio, muy buena persona, me hizo una endodoncia, en inglés dicen root canal, me hizo eso y fue un alivio. Y ella me dijo, ¿qué haces, qué tomas, qué haces para aguantar este dolor? Este dolor es súper, súper fuerte. Y yo le dije, mirar al cielo. ¿Qué hacen ustedes? Aguantar. Sí, Señor, mando un dentista. ¿Cómo? No sé. Pero yo sé que yo viendo al cielo algo va a ocurrir. Y si el Señor abrió una dentista, ¿verdad? ¿Cómo se llama, Lourdes? Sí, ella me vio súper amable, con todo deseo. Fue el sábado a nuestra casa para darme receta para medicamento y de dolor. Y ella me hizo todo. Yo dije, gracias, Señor. Y claro, yo le pregunté, ¿cuánto le debo? Yo dije, Señor, mándame. ¿Cuánto le debo? Oh, no, nada, Nada, nada, por favor, please. Nada. Por eso me encanta a mí el salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a las alturas, alzaré mis ojos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde va a venir mi ayuda? Mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene su ayuda? De Jehová. De ahí viene. Natanael, ¿de dónde viene la ayuda de ustedes? Óyeme, estudiando en el colegio, en la universidad, donde está en el Fuller, ahí, ¿de dónde viene la ayuda? ¿De dónde van a pagar? Andy, ¿de dónde viene la ayuda? Janet, ¿de dónde viene la ayuda? Ellos no tienen máquina de hacer dinero. No tienen. Sí. Kayla, ¿de dónde viene la ayuda? ¿De dónde? ¿Tú tienes un printer o una para dólares? No. No tenemos. Saben que lo que más critican en el círculo de latinos en el barrio, de los pastores, es que son pisteros y aquí vienen muchos a robarle el dinero a los. Pero es increíble cómo roban. Increíble. La palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Y nosotros vivimos por la fe de algunos hermanos que quieren aportarnos y dar. Pero la Biblia dice que es una ofrenda dignificante, con dignidad, que considera a la persona. No es un mendigo, deme. Dios tiene provisión. ¿Hacia dónde mira usted? Algunos miran a su cuenta de banco, otros miran al carro, otros miran a la agencia, otros miran a la loto, otros miran los números. No tenemos más que ver a la arriba, es decir, Señor. Y Él se hace presente aquí. Lo animo a que ahorita levante sus ojos al cielo y oremos juntos. Señor, gracias por tu amor y tu bondad. Como dijeron tus discípulos, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Tú conoces la fuerza, el esfuerzo de madres que hay aquí. De todo lo que hacen, trabajan, se esfuerzan para tener el sustento para su casa, para pagar lo que deben por el apartamento, por el cuarto, por la comida, por el combustible, por la luz, por el gas. Y algunos no saben más qué hacer. ¿Para dónde miraremos, Señor? Más aún siendo extranjeros, a veces no tenemos ni para pedir prestado. Porque tú dices, préstale al pobre y me prestas a mí y yo pagaré, dice el Señor. Pero te tenemos a ti. Por eso, ¿a quién y dónde? ¿Hacia dónde miraremos? Hacia ti, Señor. Provee todas las necesidades que tenemos, que hay en la iglesia, en la comunidad, en el barrio. Tanta queja que hay actualmente por el pago de alquiler de casa ahí en el barrio nuestro. Y nadie sabe exactamente qué hacer. Hay promesas y tiempo estipulado para llevar una protesta en la alcaldía. Permite que en el tiempo se pueda protestar por justicia. Ayúdanos, Señor, solo en ti encontramos respuesta. Ayúdanos como comunidad a crecer siendo testigos para otros, pero a ahondar más en solidaridad, en compañerismo, en comunidad, en sobrellevarnos los unos a los otros con gozo. Gracias por los cumpleañeros. Gracias por la vida. Celebramos la vida porque en tu muerte encontramos vida. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.